con un enlace permanente, porque entendemos eso también, que hoy hace falta transformar esta igualdad jurídica en igualdad real y estar al pie del cañón defendiendo en todo el territorio argentino la igualdad de los derechos de la población LGBT. Así que trabajamos todos articuladamente y bienvenido sea. Doctora Flavia Masencio, coordinadora de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias por haber participado en La Gente y su Defensor. Gracias, un saludo a todos. Hasta luego.